Un caballero dice a doña Aureta que la llevará a caballo y le contará una historia, y contándola desordenadamente, ella le ruega que la baje del caballo. Así como muchas de vosotras pueden saberlo, o por haberlo visto o haberlo oído, no hace mucho tiempo que hubo en nuestra ciudad una gentil y cortés señora y elocuente cuyo valor no ha merecido que se olvide su nombre. Se llamó, pues, doña Aureta, y fue la mujer de Micer Geri Espina, la cual, estando por acaso en el campo como estamos nosotros, y yendo de un lugar a otro para entretenerse junto con otras señoras y caballeros, a quienes en su casa había tenido a almorzar, y siendo tal vez el camino algo largo, de allí, de donde partían a donde esperaban llegar, todos a pie, dijo uno de los caballeros de la compañía, «Doña Aureta, si queréis, yo os llevaré gran parte del camino que tenemos que andar, a caballo, y contándoos una de las mejores historias del mundo». La señora le repuso, «Señor, mucho os lo ruego, y me será gratísimo». El señor caballero, a quien tal vez no le sentaba mejor la espada al cinto que el novelar a la lengua, oído esto, comenzó una historia que en verdad era de por sí bellísima, pero repitiendo él 3 o 4 veces una misma palabra, y unas veces volviendo atrás, y a veces diciendo «no es como dije», y con frecuencia equivocándose en los nombres y diciendo uno en lugar de otro, gravemente la estropeaba, sin contar con que pésimamente, según la cualidad de las personas y de los actos que les sucedían, hacía la exposición, de lo que a doña Aureta, al oírlo, muchas veces le venían sudores y un desvanecimiento del corazón, como si enferma estuviera a punto de finar. La cual cosa, después de que ya sufrir no la pudo, conociendo que el caballero había entrado en un embrollo y no sabía cómo salir, placenteramente dijo, «Señor, este caballo vuestro tiene un trote muy duro, por lo que os ruego que os plazca dejadme bajar». El caballero, que por ventura era mucho mejor entendedor que narrador, entendida la alusión y tomándola festivamente y a broma, echó mano de otras novelas y la que había comenzado y mal seguido dejó sin terminar.